lo más grande que tiene uno en la vida. Decisiones que tomé para sacarlos adelante. No tenía ni pa' frijoles en la mesa. La pobreza me llegó sin darme cuenta. Repito, las decisiones que he tomado son las que a mí me llevaron a perderla. Sí, señores, empecé a chambear con lo que no se debe. Mexicali, de ahí me mandaban ya listos los paquetes. Primero me aventé solo varias veces. Después la familia supo y me hizo fuerte. Mi esposa junto con mis hijos queridos, vamos de comprar, respondí varias veces. Ay, qué cosas en la vida, lo que tuve que pasar. Casi un año traficando y nos fueron a agarrar. Más de 2 años fui preso, qué caro lo fui a pagar. Porque esta vida todo te cobra y la factura es cara al pagar. Así suena Grupo Firme. En el centro de San Diego me tuvieron mucho tiempo. Luego en Texas pasé tiempo cumpliendo mi condena. Trabajé limpiando pisos y los baños. Tamales de Doritos hacíamos diario. Las bolsas con revolturas de Maruchan. Sufrí porque yo no hice bien mi pasado. Ay, qué cosas de la vida, y estoy fuera del penal. Y de nuevo sin comida, sin ni un peso pa' gastar. Todo lo que empieza acaba, y peor que antes fui a acabar.